García. Todas las tardes. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Primary keep on burning. Así como es ella, está clásico esta versión de Proud Mary con el talento de la gran Tina Turner. Proud Mary. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, vamos a ver si estamos de acuerdo con eso de que ha sido tal vez uno de los mejores grupos, una de las mejores bandas de pop de todos los tiempos, ¿vale? Love, love me do. You know I love you. The Beatles. So please tal día como hoy, pero en 1963 los Beatles publicaban su primer disco, Please Please Me, un disco que contiene temas como I Saw Her Standing There, Please Please Me, Love Me Do y Do You Want to Know a Secret, además de la versión de Twist and Shout. Aparte de estos 5 títulos, el álbum contiene 10 canciones grabadas el día 11 de febrero del 63 en los estudios de Abbey Road. Entró en la lista británica de álbumes al número 8 la semana del 6 de abril y en su sexta semana se colocó en el número 1, posición que mantendría durante 30 semanas de manera consecutiva hasta el 7 de diciembre de 1963. El disco estuvo 48 semanas sin bajar del 2 y 62 en el top 10 con temazos como Twist and Shout. es Play Kiss. Con Ricky García. Bueno, las 6 y 18 minutos, una menos en Canarias, ¿eh? Poniéndote alegría a la tarde, acompañándote a casa, estés haciendo lo que estés haciendo. Esta es la tarde más fresca y divertida. Y hoy, que es el Día Mundial del Agua, queremos que te mojes y nos cuentes cuándo te has dado, o mejor, cuándo te han dado un chapuzón inesperado. José Carlos desde Valencia dice que viniendo de juerga de la Ruta del Bacalao se metió en un arrozal hasta las orejas. Elena de Cartagena dice, de un resbalón se dio un baño en la piscina en plena Navidad. Ramón de Barcelona dice que yendo de juerga y cantando, vaya usted a saber que les llovió orina desde un balcón. Madre mía, 606-712-658. Que los amigos de Energy System, hoy unos auriculares wireless para que no tengas excusa para no escucharnos cada día. Todas las tardes en Kiss. Kiss con Ricky García. God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your victim? Yeah. Am I the only one? Yeah. Yeah. Am I sexual? Músicos, menos si escuchas Play Kiss con Ricky García, la mejor música de los 80 y los 90, todas las tardes de 5 a 8 en Kiss FM con Ricky García. Esto es Kiss con Ricky García. Chasing to stay. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Yeah.

Pues serio, y me pegó un gran chapuzón, creo que todavía no entra un calor. Bueno, pues Antuito Miguel Turra, cuando se pegó un buen remojón fue una vez a una finca que fuimos a poner una antena, ¿sí? Ahí para acá, ¿sí? Y tan chulillo nos pusimos en el este de la Uralita que pumba, se rompió la Uralita y me caí en la fosa del orín de los cochinos. ¿Cómo? Así que fíjate qué gracia más grande. Menos mal que luego se me quitó el susto. Me tomé 4 cervezas y yo le vivo a la Virgen. Hola amigos de X, buenas tardes. Pues esta tarde me lo habéis puesto fácil. A ver. Mi chapuzón inesperado fue hace unos días, yendo con mi nieta de paseo, con sí. mi marido, con las perras. Sí. Y bueno, pues no se le ocurrió otra cosa a la niña sí. que meterse dentro del charco y ay. Empezar a pegar botes ay. Y las perras corriendo alrededor de ella. Y entre unas y otras, pues se pusieron a la abuela perdida de agua. Y fue un chapuzón bastante inesperado de agua y de barro, claro. Abraham de Dinnájar. Hola, pues, un chapuzón que no quiero recordarlo cómo salió, fue que me tiré a una piscina con la bandera de España estilo Superman, y cuando iba a salir la bandera se me dio la vuelta y que me iba a ahogar, vamos, ese para mí ha sido el chapuzón más inesperado en toda su forma. Eso sí que es ahogarse con la bandera, ¿eh? 606-712-658. Cuéntanos la tuya. ¿Cuál fue tu remojón inesperado? Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate con nosotros! Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. I let it fall. To stand in your arms without.

Freddy le encantaba cantar, ¿eh? Sí, son Queen. Oye, ¿quieres vivir una experiencia inolvidable en la que vas a encontrar amor, luz, color? Déjalo ya, sabes que nunca. Kiss FM 20 aniversario te presenta la gira Mecano Musical Experience. Vas a poder revivir las canciones más legendarias de Mecano en una puesta en escena brutal y con nuevas versiones tocadas en directo. Todo un festivalazo. 29 artistas en escena, músicos, cantantes, bailarines, más de 100.000 espectadores ya la han visto. ¿Y tú te lo has perdido? Este fin de semana, cógete a la familia, cógete al marido, cógete a los niños y te los llevas a ver el musical de Mecano, que os lo vais a pasar en grande toda la familia. Más información en www.kissfm.es. Ya sabes, Kiss FM, 20 años con la mejor música. Bueno, y a la vuelta, cuando termine Ismael Arranz de traernos la información puntual, van a sonar entre otras canciones como esta. Sí, hombres, ¿qué te esperan a la vuelta? Y además te hablaremos de Pink Floyd, entre otros grandes artistas. No te lo pierdas, te espero aquí. Esto es Kiss.